Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Richie. Yo soy Raúl. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, pues nada, ante todo tenemos un nuevo amigo aquí en el podcast, pero no es nuevo en la vida diaria, que es Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Oye, preséntate, dinos de tu azarosa vida, cuáles son tus dones, tus virtudes, tus defectos, la vinculación que tienes con este mundillo. Bueno, primero de todo, quiero daros las gracias por haberme invitado también un poco a participar, al menos en este podcast. También quiero daros las gracias por haber empezado a formar lo que es el grupo de GNU Valencia, porque la verdad es que sí que es una cosa que yo agradezco bastante que se formen este tipo de grupos en Valencia. Yo lo echaba bastante en falta y la verdad es que me alegré bastante al verlo. Sí, además con una salud buena, con fortaleza, sobre todo con la idea muy clara de lo que queremos y con un trabajo muy grande, porque estamos trabajando los que componemos la administración y vosotros mismos también en el grupo de Telegram, etcétera, etcétera, pero estamos trabajando bastante duro. Y, por supuesto, un recuerdo a alguien que no está aquí hoy, que es Lorenzo, que se está dando una currada con la web, pero además que eso va a haber que enseñarlo en los colegios, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Es una barbaridad. A mí este hombre, yo ya lo admiraba antes, pero después de conocerlo y verlo trabajar, es que es tremebundo. No sé qué opinará Richie, pero a mí me asusta a veces. Impresionante, la verdad es que... Sí. Bueno, es un pilar impresionante en lo que es la comunidad de GNU Linux Valencia, porque en la web, bueno, la currada que se ha pegado es brutal. ¿Y lo que queda? Todo lo que queda, todo el esfuerzo en automatizarlo todo, en un diseño preciso, claro, está bonito. Es un seguro de vida tener a Lorenzo. Teniendo un miembro así en un equipo, en cualquier colectivo, en cualquier comunidad, es que va a ir hacia adelante seguro. Sin duda. Bueno, Richie, ahora sí, venga, ¿cuál es tu vinculación en este universo Linux? Vale, pues no sé si era para mí o para Richie. Sería para Raúl, me imagino. ¿Para qué ha dicho Richie? Sí. Ah, bueno, pues Raúl, Richie, ahora lo tenemos más. Vale. A ver, yo llevo aproximadamente sobre 2009, que ya casi sean unos 9 años aproximadamente, trabajando en lo que es la distribución Eurex, que es una distribución promovida por la Generalitat Valenciana, para enfocada sobre todo a lo que son los centros educativos de la Generalitat. Ajá. Tuve un paroncillo hace un año o algo así, porque quería ver un poco, porque realmente era mi primer trabajo y quería ir un poco más fuera de este primer trabajo. Y bueno, y volví también otra vez porque el software libre tira mucho, la verdad. Sí, claro. Bueno, ¿y cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo te introdujiste en el mundo Linux? Madre mía. Buena a ver, pregunta, ¿eh? Sí. A ver, realmente, yo empecé, pues eso, en la universidad, sobre todo cuando entré, empecé probando una Mandrake, pero... Vaya, como casi todo el mundo, ¿eh? probé también una distribución que había que se llamaba Polinux o algo así, que eran, si no recuerdo mal, eran una SUSE que realizaba un equipo del Politécnico, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad es que, bueno, poco a poco fui un poco trasteando. Tampoco fue algo que tuviera, o sea, que gastara de continuo, porque tuve muchos problemas en aquel entonces con lo que es el hardware. Y creo que aproximadamente fue, por eso, sobre el 2007-2008, que ya empecé a gastarlo de una forma más habitual. Y creo que fue en 2009 cuando lo gasté ya solo como sistema operativo único, sin particiones ni nada. Y desde entonces, ya te digo... solo he utilizado Linux y la verdad es que muy, muy contento con esa decisión. Sí, eso es un denominador común en todos los que usamos GNU Linux. La verdad es que poquitas ganas dan de cambiar. Pero bueno, mira, la mecánica de esto es que tengo una serie de puntos en el guión y uh-huh. todos podemos intervenir cuando lo deseemos, incluso, pues nada, si tenemos que cortar una intervención por añadir un detalle importante para todos, pues también. O sea que, nada, si quieres, pues doy inicio. Y bueno, pues vamos a hablar sobre distribuciones regionales uh-huh. y el estado de ellas, ¿vale? En principio, ¿cuántas hay en territorio español? ¿Cuántas? Tú, porque tú en eso estás bastante al día, ¿no? Pues a ver, en cuanto a educativas, en cuanto a generales, porque es que la verdad es que bueno, hay... Sí, claro, es que... Es que, a ver, en cuanto a distribuciones educativas, que a lo mejor es lo que más conozco, sí. sé que están los chicos de Linkat, estamos nosotros... En Cataluña, ¿no? En Cataluña, sí, sí. A ver, ajá. Linkat están en Cataluña, Lliures está aquí en la Comunidad Valenciana, Max están en Madrid... Guadalinex, sé que tienen un poco a ráfagas, van y vienen, y no solo está Guadalinex, sino está Guadalinex Edu, que es una vertiente también solo para educativa. Linex, creo que ya la disolvieron. En Extremadura, ¿no? Sí, en Extremadura. Ajá, sí. Y luego, bueno, está Asturix, está Triskel, está. Si no recuerdo mal, ¿cómo se llamaba esta? Una basada en Arch, Antergos. Antergos creo que también es una iniciativa española, o al menos tiene miembros españoles. No lo aseguro. Sí. Vale, sí, desconozco el origen y la actualidad de Antergos, la verdad. Y bueno, también está Puppy Linux y creo que también lo comentamos en el anterior podcast, el tema de los de Galpón Minino. No sé, la verdad es que se me escapan muchas y no es por decir esta distribución no es que no exista, sino que seguramente la desconozco. De hecho, sí. Hay gente que no sabía que aún estaba funcionando o que sencillamente que tenían lo que es su proyecto. También están por en Aragón, tienen algún proyecto, pero ya te digo que hay bastantes. Sí, básicamente podríamos decir que hay una por cada comunidad autónoma. Básicamente, pocas se escaparán, ¿no? Sí, pero no es. A ver, hay una cosa que quiero aclarar con el tema de las distribuciones, porque, a ver, el tema de las distribuciones aquí en España parece que sea un debate de mucho amor-odio en general, porque sí. la gente dice, ¿por qué no se juntan todos y hacen una distribución única? Yo y soy entonces... de esos. Bueno, si os fijáis, cuando salta algún debate en Muy Linux o en algún otro blog que se trate sobre el tema, también hace poco salió en Más Linux, si no recuerdo mal, siempre sí. estamos la gente que desarrollamos lo que son distribuciones y saltamos ahí como perros feroces y intentando defender nuestro trabajo. Hay una cosa que no se acaba de entender muy bien del concepto de distribución. Y es que no todos los entornos tienen las mismas necesidades. Muchas uh-huh, veces lo cierto. Que son las distribuciones son adaptaciones que se hacen para ciertas necesidades. Es decir, nosotros tuvimos una reunión con la gente de Guadalinex, porque hubo un momento en que tuvimos bastante conexión, y estuvimos hablando sobre sus problemas y nuestros problemas. Y vimos que es que ellos tienen una casuística muy compleja, de forma que sus colegios están distribuidos a lo ancho de toda Andalucía y a lo mejor la población o lo que son los pueblos no están tan cerca como puede ser el caso de lo que es Valencia, que a lo mejor los que son los pueblos están unos pegados a otros y hay veces que no se distingue. Muy eso. Interesante, claro. Entonces, debido a por ejemplo, ese problema... La gente de Guadalinex nos decía, nosotros lo que tenemos es un router que lo que hace es una conexión con nuestro centro y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Decimos, bueno, es que nosotros lo que es la problemática de la red no tenemos esa problemática y podemos intentar conseguir unos objetivos un poco más complejos. De hecho, a lo mejor nosotros, nuestros equipos de ordenadores son más potentes que a lo mejor lo que son en otros lugares. Quiero decir, las distribuciones muchas veces son adaptaciones a las necesidades de cada gente. De vale, hecho, vale. De hecho, en sé que aquí en Valencia hay un par de sitios que los ayuntamientos están poniendo lo que es Linux, pero si te fijas te dicen, no, pues yo lo que he puesto ha sido una Ubuntu y le he puesto mis cositas para porque ellos tienen sus problemas. Bueno, pues al final las distribuciones que se hay aquí en España son eso, son una Ubuntu, una OpenSUSE, algo así, pero que se por necesidades de infraestructura se van modificando ciertas cosas para adaptarse a lo que son los requisitos. Y por sí, eso sale una distribución. No es el caso como Eurex, por ejemplo, que es un trabajo integral, ¿no? No es una adaptación, estamos hablando ya de una distribución con letras mayúsculas, ¿no? Bueno, a ver. En sí, un bueno, bien. Quiero explicarlo un poco. Sí. Hemos tenido, sí que empezamos siendo una distribución donde nosotros obviamos todos los pasos de Ubuntu. Y luego sí que hemos intentado ser más cercano a lo que es Ubuntu, en el sentido de ellos dan lo que es una plataforma y nosotros elegimos lo que es un escritorio y nos basamos en lo que son toda la selección de paquetes que hacen ellos. Es un poco más complicado, es decir, ellos deciden, queremos utilizar este tipo de paquetes, ¿vale? Y nosotros decimos, vale, nosotros cogemos eso, pero además añadimos nuestras cosas. No cogemos lo que es su ISO, por decirlo de alguna forma, o su distribución, y añadimos nuestras cosas. No es exactamente así, como podría ser el caso de la gente que dice, no, pues yo utilizo una Ubuntu Remix, cojo, desmonto lo que es la distribución, meto lo que son mis ajustes y ya está. O sea, vale. tiene más complejidad, sí. Aparte de eso. Bueno, y el tema, Richie, cuando sí. quieras, ¿eh? Sí, no, yo quería preguntarle a Raúl, bueno, a mí me parece bien porque a mí la diversidad pues me encanta, entonces que haya una por cada comunidad autónoma, pues la verdad es que me gusta. Lo único es que es el tema de aunar esfuerzos, ya sé que hay diferentes casuísticas, supongo que en cada comunidad autónoma, pero... ¿Tenéis coordinación? O sea, ya no porque vosotros, supongo que los desarrolladores sí que querréis pues, tener contacto con las demás gente, pero a nivel un poquito más arriba, yo qué sé, ¿os coordinan de alguna forma de decir pues reuniones entre estos y los otros o ahí no hay ningún tipo de Vale, sé por dónde vas exactamente. Quieres decir si hay algún organismo superior que organice todo esto. De acuerdo. No sé si conocéis Zenatic. No. Vale. Sí, es buena. Sí. Vale. Esto hace ya muchos años. Se empezó. Era un equipo que se promueve desde lo que es el gobierno de España. Que lo que hace es lucha por tener lo que son soluciones de software libre para ofrecerle a lo que es la población. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, hace bastante tiempo sí que intentaron o sí que. Hicieron reuniones que juntaban a todas las distribuciones de España para poner en común lo que son sus problemas y dar soluciones comunes. Por ejemplo, algo que surgía era el tema de control parental. Decían, bueno, pues es que nosotros sí que tenemos un problema de control parental, vosotros, o sea, y eso es algo común. Y dices, bueno, ¿vosotros cómo lo habéis solucionado? Y ahí cada uno exponía sus problemas y decían, ah, pues yo no lo había pensado así, pues me gusta tu solución. Uh-huh, y al final, unos con otros sí que se van cogiendo y copiando. De hecho, aunque, bueno, por acabar un poco con ese tema, sí. El Zenatic, creo que fue en 2003, salió un anuncio en el BOE que se disolvía. Buah. Se apadrinó por RedS, que no sé si lo conocéis también. Sí, también me suena. No sé exactamente no, lo que no, hacen. No, a mí tampoco. No me sonaba ni uno ni otro. Mira, a mí sí. Lo he leído en algún sitio, sí. Vale, pues es también una institución gubernamental que se preocupa un poco pues sobre el tema de las TIC, no realmente, sino de las tecnologías en España. Y parecía que la había absorbido. Ayer estuve leyendo un poco por ponerme al día y no sé si están aún en activo o no están en activo, pero no lo sé. La verdad es que sí que sería interesante intentar ponernos en contacto todas las distribuciones para ver qué problemas tiene cada uno y volver a retomar ese hecho. Aún así, ya digo, nosotros muchas veces que nos bajamos otras distribuciones de España para ver lo que hacen, y hay muchas veces que dices, ah, pues me gusta esto, esto lo cojo, lo adapto a mis necesidades. Sé que los de Madrid utilizan software que hemos hecho nosotros para utilizar lo que son pizarras digitales. ¿Sabéis lo que son las pizarras digitales? Sí. Vale, pues un compañero nuestro hizo un desarrollo porque los desarrolladores de pizarras digitales no ofrecen software para Linux muchas veces. Uh-huh. Y entonces mi compañero cogió y dijo, pues voy a darle yo soporte a todas esas pizarras digitales. Uh-huh. Entonces lo que se hizo es, eso le va bien a todo el mundo. Entonces, sí, claro. Hay muchas distribuciones que han cogido ese trabajo y lo han metido y lo utilizan, no hace falta reconocimiento ni nada, pero sencillamente decir, ah, pues mira, ellos también lo utilizan, pues parece ser que es un proyecto que sí que le va bien a la gente. Claro, volviendo al tema de la fragmentación, es que fíjate que no estaríamos hablando de una fragmentación propiamente dicha. Si hablamos de adaptar a nuestras necesidades a una distribución madre, por así decirlo, uh-huh, pues realmente este debate pierde su sentido. Es decir, no estamos hablando de una miríada de distribuciones con esfuerzos propios y no compartidos o no basados en otras cosas. No sé si me explico. Que es como si ahora en Castilla-La Mancha, por decir algo, cogen Ubuntu, como tú muy bien has dicho, añaden soluciones a sus necesidades, a esa distribución, y en Murcia hacen lo mismo. Entonces, no estamos hablando de que uno ha generado Ubuntu y otro ha generado otra cosa, no. Al final estamos hablando de lo mismo, de adaptaciones, ¿no? Es porque me gustaría que quedara claro este concepto, porque cuando hablamos de distros regionales, lo primero que viene a la cabeza es cada uno pelea por su banda y nada, y no comparten nada, no, pero son esfuerzos independientes. Claro, a ver, eso es lo que normalmente piensa mucha gente, dice, ¿y por qué no hace? ¿Por qué no os cogéis todos juntos y hacéis una distribución? Dices, es que no es tan sencillo, es decir, claro, a lo mejor en el gobierno de Castilla-La Mancha no tienen la necesidad o no hay una apuesta tan fuerte por lo que es la educación en lo que es el ámbito informático, y no estoy diciendo que eso sea así en Castilla-La Mancha, sino es por poner un ejemplo totalmente aleatorio, podría decir, sí, por supuesto. Podría decir Valencia perfectamente, ¿vale? Y ellos dicen, bueno, es que no tengo tantas necesidades como tenéis vosotros, pero yo sí que tengo que tener ciertas adaptaciones. A lo mejor dices, pues mira, yo en los colegios solo dispongo de un aula de informática. Dices, pues en la Comunidad Valenciana hay 3 aulas de informática y además un ordenador en cada aula. Dices, bueno, pues sí, cada uno que se adapte como pueda. Entonces, muchas de las distribuciones regionales, por decirlo de alguna forma, son eso, son pequeñas adaptaciones que se han realizado para contentar a un grupo de gente. Y si te fijas, suelen estar promovidas por el gobierno o por lo que es alguna consellería de educación, sí, para dar una solución a sus equipos. La gente está muy alborotada diciendo, ay, pues quizá en Ubuntu, y dices, ya, pero es que hay muchas veces también que no solo es instalar un Ubuntu, sino es adaptar ciertos paquetes, que no hay nadie que haga ese trabajo. Por ejemplo, claro, lo que he comentado yo de desarrollar un software para pizarras digitales. Dices, bueno, pues esto no lo tiene nadie. Dices, bueno, pues alguien lo tiene que desarrollar. Sí, entonces estaríamos conviniendo que el generar una distribución única educativa para todo el territorio español sería más una cuestión estética que otra cosa, ¿no? Porque al final, hombre, de no ser que hubiera muchas ramas de SUSE, de ARC, pero principalmente, vamos, yo creo que todas las distros están basadas en Ubuntu hoy por hoy, ¿no? Debian, quizá. Sí, a ver, ahí luego ya entra el tema también de quien quiera hacer lo que es la implantación en su entorno. No voy a decir en su centro, sino porque podría ser también un ayuntamiento. Es a la hora de elegir cuál es su distribución preferida, si prefiere paquetería Debian, si prefiere paquetería claro, RPM. Entonces, ahí ella dice, bueno, pues yo esa cosa que hacen de Ubuntu no la quiero ni tocar. Ahí ya también entras en un debate de decir, bueno, ¿y por qué ¿por qué utilizar un Ubuntu cuando Red Hat es mucho mejor? Y dices, bueno, pues será mejor a lo mejor para tus necesidades, pero no para mis necesidades. Claro, ahí entrará lo que es la independencia del personal TIC que hay en cada administración. Si son independientes, por ejemplo, los ayuntamientos, si tienen contratado a su personal TIC dentro del ayuntamiento, pues claro, el personal TIC depende de en qué esté formado, pues a lo mejor pues tira más por la rama Debian que tira más por la rama Red Hat, como si dijéramos. Ahí estaría también un poquito la decisión personal de cada uno. Hablo de administraciones, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento, que creo que son más independientes, ¿no? A lo mejor lo que son diputaciones y Generalitat en sí. A ver, los ayuntamientos entiendo que van por su cuenta. Tampoco puedo decir yo, porque no lo controlo esa parte. O sea, uh-huh. Yo puedo hablar de lo que es educación, porque es lo que tengo más a mano, sí. Y tampoco uh-huh. tengo la palabra absoluta. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Es un poco lo que yo conozco. Sé que los ayuntamientos pueden coger y utilizar lo que quieran. De hecho, si no recuerdo mal, en un pueblo de aquí de Valencia, creo que era el Puig o Puzol, hubo un ayuntamiento que para lo que es su biblioteca utilizó Gibrex y nosotros no le dijimos nada. Ellos cogieron, la cogieron y la implantaron. Y sí, nos dijimos, bien. Y de hecho no se pusieron en contacto con nosotros, o al menos a mí, que a mí me conste, nosotros no teníamos ninguna constancia, la verdad. Sí. Y también sabemos que hay gente en Andalucía que gasta Gibrex, al igual que a lo mejor hay gente en Valencia que gasta Max o... ¿Sabes? Es un sí, poco la riqueza de decir, nosotros claro. ofrecemos lo que es una distribución y tú si quieres gastarla puedes. Si no puedes coger y gastar lo que tú quieras. Claro, sí, sí. Claro. Y una pregunta al respecto de esto, por ejemplo, si ahí en el ayuntamiento del Puig o de Puzol o en cualquier parte de España implantan en una institución Gibrex y se ponen en contacto con vosotros, el tema del servicio por si, yo qué sé, os piden cositas y tal, ¿eso lo cubrís? ¿Cómo se ahí hay un problema, no sé muy bien cómo funcionaría, pero tienes que tener en cuenta también que nosotros somos un servicio para educación. Sí. Entonces, si viniera alguien de, por ejemplo, de un ayuntamiento, no sé hasta qué punto nosotros podríamos o no podríamos realizar las cosas. La verdad es que eso también se encargaría mi jefe de proyecto, que es un poco el que gestiona todo ese tipo de tareas, de decir, pues mira, esto sí que entra o no entra. De todas, aún así, hay muchas veces que, aunque sea fuera de horas, es decir, yo en mi casa me dices, oye, necesito esta cuestión, si es algo más o menos rápido, yo te digo, oye, no te preocupes, si no es en el trabajo, te lo hago yo y puedes gastar libros tranquilamente. No soy la primera vez que la gente ha dicho, oye, yo quería gastar Gibrex. Y dices, pues no te preocupes, yo voy, te doy una charla, pero todo gratis. Y si quieres, sí, pago sí. yo las cervezas. Sí. Bueno, y Raúl, ¿cuál es el estado actual de Gibrex? Pero no en profundidad, quiero decir, ahora mismo, la implantación, en qué entorno de escritorio está basado. Vale. Cositas así un poquito por encima, para el público, para el gran público, digamos. Vale, a ver, inicialmente, como he comentado yo, es un proyecto de consellería, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Todos los equipos que llegan a los centros viene con Gibrex instalado, ¿de acuerdo? Si, no se instala ningún Windows ni nada similar, a no ser que se haya una muy buena razón para utilizarlo, es decir... Algún software específico, a lo mejor. Claro, claro. Y en ese caso, no sé hasta qué punto se permite, ¿vale? Y se tendría que comprar licencias adrede para eso. Es decir, si tú me dices, yo tengo un centro que necesita educación especial y necesito utilizar esta aplicación en concreto porque no hay ninguna solución en el software libre que pueda cubrir esto, o porque yo tengo que formar a gente que tiene que utilizar el AutoCAD, ¿vale? Y tiene que ser el AutoCAD. Y dices, pues mira, a lo mejor sí que tienes tú un algo para coger y instalar un Windows, pero si no, por defecto, todo lo que se distribuye es Gibrex. Es Gibrex. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto, porque tampoco entra dentro de mis conocimientos, se le da soporte a Windows. Entiendo que no se le da ningún soporte porque no ofrecemos ese servicio. Digo desde lo que es el departamento técnico de asistencia a los centros. Sí, eso tendrían que contratarlo la administración que lo use, particularmente contratar ese mantenimiento. Claro. Con quien sea, con quien corresponda. Exacto, no, yo por lo que tengo entendido... Dime, Richie. Sí, Raúl, dime, perdona, di tú. Por lo que yo tengo entendido, nosotros no ofrecemos ningún tipo de servicio para Windows. Bueno, al menos yo no ofrezco ninguno, ¿de acuerdo? Y lo que pero esto ni de particular. No, pero ni de particular, o sea, esos tiempos ya hace mucho, mucho tiempo que se acabó. Por fortuna. Realmente a todos los centros de la Comunidad Valenciana se distribuye con Eurex. Ajá, vale. ¿En qué entorno de escritorio está basado en XFE, no? No, a ver. ¿Actualmente? No, para nada. Nosotros inicialmente nos basamos en Nome. En Nome 2, creo que fue 2013 o 2014, en el cual Nome abandonó lo que es Nome 2 y empezó a trabajar en Nome 3, que creo que fue por esa época. Entonces nosotros nos empezamos a basar en Nome Flashback, que era un resquicio que quedaba, sí, más que nada por darle continuidad a los usuarios que lo estaban utilizando. Sí. La última versión que nosotros sacamos fue en 2016 y se estuvo trabajando en ella bastante tiempo y hicimos lo que es la migración a Mate porque tenía muy bajo consumo de recursos. Se estuvieron barajando distintas alternativas, o sea, hablamos de XFCE, del XDE, de todos los entornos, de verdad, o sea, probamos todos los entornos con calma, con pruebas distintas, y al final el que más nos acopló fue Mate. Sí que es verdad que antes llevamos alguna versión así más ligera que podía haber estado basado en XFCE. Es la experiencia que tengo con esa versión, precisamente. Pues sí. Puede ser que tú llegaras a gastar alguna basada en XFCE porque sí que había un sabor o una... Sí. Nosotros tenemos distintos sabores. Es decir, no solo ofrecemos lo que es una versión de escritorio y ya está. Ofrecemos una versión de escritorio, servidor, etcétera. Sí. ¿Vale? Y hay una versión que a lo mejor es la de muy bajos recursos que en su día utilizábamos el XDE. No sé si se utilizó en alguna vez XFCE. Vale. Pero actualmente estamos basados en Mate, la versión 16 y la versión que hemos sacado ahora en julio, también seguimos basando en Mate. Y ¿hay algún proyecto de futuro? Para ahora, para lo que es la próxima versión, también otra vez lo mismo, estamos barajando a ver si hay si alguno de los escritorios actuales se puede adaptar a nuestras necesidades. De hecho, estamos probando estamos probando KDE, estamos probando Mate y lo mismo. Al final nos decantaremos por uno o por otro, sencillamente por el que más nos cubra las necesidades. Si Mate es el que tiene menos consumo de recursos y funciona mejor en nuestros equipos, pues es el que tendremos al final. Sí. Además que tenga un funcionamiento similar a lo conocido, porque me imagino que no se hará una revolución que precise de una curva de aprendizaje completamente nueva ni nada parecido, ¿no? Claro, esa filosofía se intentará plasmar en uno u otro entorno la misma filosofía. Claro, eso también es un punto importante y es el mantener que los usuarios que ya han aprendido a gastar Eurex sigan teniendo lo que es la misma experiencia, diciendo yo no quiero hacer un sistema que cada año que pase marea al usuario. Yo a lo mejor me cambian lo que es KDE4 a KDE5 y tengo interés en aprender y voluntad. A lo mejor un profesor no tiene tanto interés en aprender eso, porque sencillamente no es su trabajo. Su trabajo es educar y ha dicho, bueno, ¿qué necesidad había de cambiar esto cuando a lo mejor a mí me funcionaba bien? Claro, lógico además. Sí, no. Ellos están a lo que están y necesitan una herramienta, no necesitan un dolor de cabeza. Correcto. A ver, lo que quiero decir es, intentamos también que lo que los usuarios tengan un entorno conocido y que les sea útil. No coger y decir, pues nosotros queremos molar y por el molar vamos a coger y cambiar cada año un escritorio distinto. Nunca funciona eso. Claro. Sí. Vale. Y la formación de profesorado, ¿vosotros dais clases? Eso iba a preguntar yo. Vale, Richie, pregúntalo tú, por favor. No, no, es, quería estar, bueno, tenía varias cositas aquí apuntadas, pero una de las, ahora que estabais hablando de eso, ¿la formación al profesorado se hace algo continuo, cada uno va por su cuenta? ¿Cómo se hace? Porque es un tema bastante importante y no sé cómo estará eso plasmado. Vale, a ver, hasta donde yo sé, vuelvo a repetir, es que lo que es el organismo de educación es un poco complejo y no conozco todas las partes. Yo te puedo hablar sobre el desarrollo de Lliures. Desarrollo de Lliures, desde lo que es la parte de Lliures, nosotros no ofrecemos formación. Nosotros básicamente nos dedicamos a crear lo que es el entorno de escritorio, la distribución. Formación. Sé que hay un organismo que se llama Cefire, que lo controla, no sé exactamente quién lo gestiona, y sí que se ofrecen ahí cursos, pero no es solo formación de Lliures o de software libre, sino es formación de cualquier tipo de que le pueda hacer falta a un profesor. Si es de Lliures, sí. si es de programación o diseño fotográfico, cualquier cosa, hay una plataforma para ello. Los profesores pueden coger y acudir ahí y formarse. Aún así, nosotros realizamos jornadas o realizamos congresos en los cuales vamos y explicamos a la gente cualquier cosa. Sí. O sea, que está bien documentado, quiero decir. A alguien que se enfrente, por ejemplo, yo mismo, instalo Lliures en mi equipo y tengo documentación, tengo algún lugar donde recurrir. Sí, claro. No, a ver. Eso al margen. Es decir, documentación, tú puedes acceder a lo que es la página de Lluresnet, tienes ahí lo que es tu documentación, también puedes acceder a lo que es una wiki que tenemos y está todo detallado, pero yo estoy hablando más de formación de cara a una formación más activa, es decir, el ir al profesor e intentar solventar lo que son sus problemas directamente, no lo que es solo documentación. Es que son cosas distintas que a lo mejor dices, bueno, documentación, creo que se sobreentiende muchas veces que está ahí siempre ahí disponible, aunque no es a lo mejor no es el caso de todos los proyectos, pero nosotros, por ejemplo, sí que tenemos documentación, tenemos una wiki con artículos redactados bastante bien, con vídeos traducidos en los dos idiomas, en valenciano y en castellano. Aparte de eso, nosotros también, lo que he comentado yo, intentamos que todos los años, o siempre que se no, siempre que se pueda, hacer pues eso, jornadas o congresos. De hecho, este año creo que fue no recuerdo cuándo fue. Hubo una jornada en la UGI. La UGI es la Universidad de Jaume I de Castellón. Fueron parte del equipo de Lliures a explicar las novedades y a explicar un poco cómo funcionaba. Aún así, nosotros en octubre también daremos charlas sobre distintas partes de Lliures, cómo funciona, cómo hacer uso, cómo instalártelo sin que tú tengas conocimientos, si eres un usuario muy avanzado, cómo utilizarlo. Ya te digo, intentamos que todo el mundo sepa cómo gastarlo y que no haya excusa de decir, oye, es que yo no sé. Y dices, bueno, si tú no sabes, podemos intentar coger y darte alguna formación, pero hay cursos especializados para ello, hay documentación en la web y aparte cada año o cada dos años intentamos dar charlas por toda la comunidad. Lo que veo yo, claro, me parece fantástico todo lo que hay. Lo único es esa formación activa que se tendría que coger al profesorado y no sé, para el modo de uso. Todos los años, por ejemplo, ahora en julio, que seguro que, bueno, no sé cómo estarán los profesores, igual están muy liados que no, pero yo que sé, en la época que menos trabajo tengan, pues así un cursito. Algo de formación continua, ¿no, Richie? Sí, o algo de formación continua, yo que sé, un cursito simple, simplemente con unas transparencias que tengan que ir pasando y viendo que tienen estos programas, estas novedades, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, algo sencillo de, no sé, media hora, tres cuartos, por lo menos una vez al año, tan estupendo para que ellos se engancharan ahí. Ahí también. Y entraran en el feedback y se hiciera así un círculo virtuoso en el tema este. Ahí también depende un poco de lo que es la voluntad de cada profesor. Si quiere formarse, puede formarse. Claro. Y no solo lo digo por leerte la documentación, sino a lo mejor el acudir a esos cursos es algo voluntario. Claro. Al ser voluntario es el tema, que la gente en casa tiene una cosa y al ser eso voluntario, pues luego llega a los centros y tiene otra, y esa resistencia, la maldita resistencia de siempre, es lo que veo yo, que ahí tendría que las autoridades, pues, decirles, oye, una vez al añito, esto lo tenéis que repasar, ¿sabes? Sí, además, en una asignatura o en un, bueno, asignatura, como no, queramos yo llamarle, pienso que, sí, que, claro, que, joder, que es la base de nuestras vidas, porque la informática, sí, no solo abarca los ordenadores de escritorio, ¿eh? Estamos hablando de móviles, estamos hablando de muchas cosas. Ese tipo de formación es que es imprescindible, porque también hay aplicaciones Android y tal que están, usan, sí, algunos. Bueno, luego pasaremos a comentar el tema, pero vamos, que esa formación es imprescindible hoy por hoy. Está claro que todos tienen que formarse en un montón de cosas, eso está claro. Claro. Pero algo liviano, pero que fuera activo, yo creo, sí, que en todas las profesiones ocurre. Se tendrían que preocupar las autoridades. Sí, sí. Se tendrían que preocupar las autoridades de entre comillas, obligar un poquito a que hicieran un repasito rápido, por lo menos todos, claro, los años. Claro, pero mira, por ejemplo, en mi empresa, tú estás trabajando y realmente si tú no buscas a lo mejor lo que son los cursos, sí que es verdad que la empresa te dice, oye, ¿quieres hacer un curso de esto? ¿Quieres hacer lo otro? Pero al final falta un poco lo que es la voluntad de la persona, claro, de coger y ponerse. A mí, por ejemplo, los cursos que me ofrecen, casi ninguno me interesa porque son todos en tecnologías Microsoft o cosas que, claro, no son software libre, ¿vale? Entonces, sí, me puedes ofrecer 1000 cursos, pero no me interesan. Claro. Ya, claro. Claro, pero en este caso estamos hablando de la herramienta de trabajo del profesor que tiene en su aula. O sea, es que si enciende un ordenador, entiendo yo, que si el profesor enciende un ordenador, tiene Eurex metido. O sea, es que es su herramienta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también creo que en este tipo de cuestiones es progresivo. Es decir, si se quiere hacer todo a la vez, siempre se produce rechazo. Me explico. Tú ahora ya tienes todos los ordenadores que llegan a las aulas, son ordenadores con Eurex instalado, entonces una cosa va a llevar a la otra. Es decir, bueno, sí, esto vamos a procurar sacarle el máximo rendimiento. ¿De qué manera? ¿De qué? Porque, hombre, yo creo que, sí, hombre, habrá, pues como en todos los aspectos de la vida, que habrá cenutrios como en todos los sitios, pero normalmente los profesores son gente receptiva que ostras, que quiere hacer las cosas bien y tiene que enseñar a los demás a hacer las cosas bien. Entonces, una cosa llevará a la otra, de no ser que sea un gasto exageradísimo, que no lo es tampoco. Yo quiero destacar, ¿vale?, lo importante, ¿vale?, lo importante que es que todas las máquinas que van a los centros educativos lleven, claro, un sistema operativo como Eurex, un sistema, un software libre, un sistema operativo libre como Eurex. Eso es a destacar, sí, sí, sí, pero grandísimamente. En la educación, que es donde se aprende a usar a lo mejor la tecnología. Bueno, hoy en día ya son nativos digitales y lo aprenden en casa, ¿no? Pero en la educación donde se está formando la gente, que tenga un sistema operativo libre, es a destacar. A mí me gustaría añadir una cosa ahí con el tema de lo de que a todos los colegios llegue eso. Al final es un poco lo que estabas contando tú, Richie, de que desde las autoridades se tiene que dar lo que es ese apoyo. Claro. Es decir, sí, el jefe de proyecto de Eurex, David Montalbá, estuve comentando, creo que fue con Paco Estrada en compilando podcast cuando estuve en el Obucón, sí, que todo esto es gracias a que había una persona, o sea, había un conseller o una persona más a bajo nivel que apostó por el software libre y se sigue apostando por el software libre. Se invierte dinero en ello y hace que lo que es este proyecto siga adelante. Si no hay voluntad y no hay dinero, no se puede conseguir por mucho que la gente quiera. Claro. Hay que dotar de medios siempre a toda iniciativa. Claro. Es como social. Siempre. Si no hay voluntad política, es como en casi todo lo que pasa en casi todos los sitios. Si no hay voluntad política, cuando hay voluntad política, se saca de donde sea para que eso tire adelante. Y pues en mira, este caso, pues tenemos suerte aquí en Valencia que de momento la cosa está bien, y la verdad es que a mí lo de que se metan solo Eurex en los equipos de los colegios, o sea, ya por defecto, otra cosa es lo que hagan ya cada centro, lo que, claro, lo que sea, pero que se meta por defecto eso, para mí es un paso gigantesco, enorme, y que nos debemos de felicitar. Mira, al hilo de lo que comentas, el otro día estuve escuchando un audio de un podcast de tecnología. Se comentaba, bueno, en concreto Alex Barredo, ¿vale? Estaba comentando que el sistema operativo que va a utilizar, pues prácticamente toda la población americana, norteamericana, mejor dicho, en el futuro, en un futuro medio, va a ser Chrome OS. Porque está haciendo Google un esfuerzo. Allí funciona de otra manera. Allí la administración no es a la europea. Allí las empresas tienen mucha importancia y se les perdona muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería otra cuestión. El caso es que Google está dotando a un montón de centros educativos, a una gran parte de los centros educativos, con equipos con Google Chrome OS. Pues bueno, sí. Por lo que tú comentabas, que la primera formación es fundamental y ese primer esfuerzo es fundamental. Allí lo están haciendo las empresas, aquí lo tiene que hacer la administración, porque es correcto que sea así, ¿vale? Claro, quienes elegimos que lo hagan, ¿vale? Sí. Que lo gestionen, ¿vale? Eso, que no me lo gestione eso es otro que no sí. conozco. Eso es otro tema, ¿vale? Ese es otro tema. Hombre, que yo particularmente que las empresas pues metan lo que a ellos les interesa en un centro educativo me da un miedo espectacular, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, me he quedado en blanco, ya no sé qué iba a decir. Vale, no te preocupes. Han entrado las empresas y ahora cuando retome el hilo os lo comento. Sí, no, allí su esquema de funcionamiento es diferente. Es decir, allí eso es un ahorro para el contribuyente. Las otras consecuencias no se valoran, ¿vale? Y tampoco el americano medio las valora. Es decir, allí, oye, esto me resulta gratis y esto resulta un ahorro para la administración, pues es bueno. Me permite hacer todo lo que quiero hacer sin dificultad. Está bien, es bueno. Es bueno para la sociedad. Esa es su filosofía, que es, oye, es tan respetable como cualquier otra, ¿no? Bueno, he recordado lo que quería decir, que era perfecto. Algo de mi gran amado Richard Stallman. Y bueno, como me he olvidado de él, o sea, que imagínate cómo estoy. Nada, es simplemente, no, él cuando habla de educación, cuando se mete, es lo que he dicho tú antes, que se meta en esa primera formación, donde tú te acostumbras a hacer una cosa y luego ya es súper difícil romperla, es como hablamos como si fuera la droga, ¿no? O sea, el software privativo, él habla siempre del software privativo que las empresas de software privativo, eso lo saben muy bien, pues dan pues la primera dosis de droga en los colegios gratis, ¿vale? Que es lo que suelen hacer. Buena analogía. Sí, eso lo dice él. Y claro, te dan la primera dosis, la segunda y la tercera, y cuando ya has terminado la escuela ya no te la dan gratis y entonces ya estás enganchado. Y para verte desenganchar, pues el problema es tremendo. Hombre. Y eso es verdad. No, es una analogía bastante acertada desde mi punto de vista, porque la primera formación o las primeras formaciones te acostumbras a trabajar con una cosa y luego para quitarte esa costumbre es brutal. Por eso quiero destacar lo importante que es que aquí en la Comunidad Valenciana, y si en otras también pasa, en la educación, que lo veo tan importante, esté un sistema operativo libre como Jules. Yo quería comentar lo mismo que estás diciendo tú, Richie, que es que parece que la gente no sea consciente ahora mismo de que el hecho de que Jures o Linkat o muchas de las comunidades estén apostando por meter lo que es software libre, quiere decir que la gente de pequeño, o sea, desde muy joven, está aprendiendo lo que es a utilizar Linux directamente. Sí. Importantísimo. Yo, por ejemplo, no tuve esa facilidad y yo tuve que coger y currármelo por mi cuenta. Hay mucha gente que coge y dice, pues esto que es un Linux, pues ya más o menos sé cómo funcionan las cosas. Uh-huh. El hecho de que a la gente joven se le forme en eso, quiere decir que de cara a un futuro se le ha implicado lo que son unos valores, han conocido lo que es el software libre como filosofía o como producto, y dicen, vale, las cosas se pueden hacer de otra forma de como nosotros tenemos en mente. Lo mismo que estás diciendo del tema de Chrome OS allí en Estados Unidos, estoy totalmente seguro de que Google está metiendo pasta ahí, como locos. Sí, pero como algo Microsoft, brutal. O sea, como Microsoft, exactamente. Sí, igual. Igual. Microsoft ha hecho eso, pero en todo el mundo. Y el hecho es que están formando ahora a todos los chavales con Chrome OS para que cuando sean más mayores digan, sí. Pues mira, yo lo que estoy utilizando es esto y lo que sé gastar es esto. Entonces, esto es lo que quiero seguir utilizando. Y está haciendo ya de ese ciclo y ya es muy difícil salir. Eso es. Eso es lo que pasa con Microsoft y eso es lo que está intentando hacer ahora Google y cualquier empresa de software privativo que ofrezca eso es para asegurarse una serie de, por los motivos que sean, pero para asegurarse pues su bienestar a lo largo del tiempo. Que oye, que éticamente ellos pues es lo que tienen que hacer. pero evidentemente el tema de administración eso lo tiene que erradicar por todos los motivos que hay. Y es verdad, la mejor forma de aprender tecnología o la mejor forma que hay es pues tener algo libre que puedas estudiar, puedas leer, puedas aprender, puedas copiar y puedas hacerlo de todo. Esa es la mejor formación que puede haber. Entonces, sin duda, el software libre sí. Yo pienso que es la mejor herramienta que hay y en los colegios es imprescindible que esté. Sí. Imprescindible. El tema polémico. Bueno, polémico, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto se persigue el abandono de Linux en algunos equipos para instalar Windows? Esto viene al... No voy a decir al hilo porque me han dicho que lo digo mucho, ¿sabes? Y no lo digo habitualmente, pero cuando estamos grabando no sé por qué me viene a la cabeza. Esto es una consecuencia, ¿ves cómo lo he librado, cómo lo he bordeado, el decir al hilo? Esto es una consecuencia de una conversación apasionante que, como casi todas las que hay en el grupo de GNU Linux Valencia, sobre el tema este. Es decir, yo he visto, lo he visto yo, ¿vale? Colegios concertados y públicos en el que tienen algunos equipos, los equipos son tienen Eurex instalado, pero están un poquito arrinconados y al final el único que siempre está en marcha es uno con Windows. No voy a decir los centros, no, evidentemente no, no. Y tampoco digo que sea general, igual es que tengo mala suerte y oye, pues que en este colegio pues funcionan las cosas así. Pero lo cierto es que lo he visto. ¿Hasta qué punto se persigue eso? ¿Se puede perseguir o es todo un poquito más laxo de lo que pensamos? Vale, a ver, ahora esto es un pensamiento un poco mío, ¿vale? No quiere decir que sea así ni nada. ¿Sería ético el coger y estar vigilando lo que tienen los equipos instalados en cualquier centro o en cualquier... respondo yo. No, porque cuando menos intervengan los gobiernos en nuestras vidas, mucho mejor para nosotros. Yo opino lo contrario. Para la sociedad. Yo opino que si... Vamos a ver el problema de tener Windows, por ejemplo. El problema de tener Windows y no tienen permiso, si lo han hecho legalmente, pues bueno, pero que estamos hablando que tienen herramientas para poderlo solicitar y todo. Vale, a ver. El problema es que delincan los profesores, los que están educando a nuestros hijos o a nuestros o a la gente joven, que estén delinquiendo. Me parece algo tan absurdo que un inspector tendría que pasar por allí y ver, a ver, máquinas, arriba, y ya está. A ver, se han realizado auditorías a los centros y han habido algunos centros que se han cagado encima. Porque ha dicho, hostia, yo tengo aquí unos Windows piratas y claro, normalmente al final el responsable de todo esto es el director del centro. Y dices, hostia, que me va a caer. ¿Qué me va a caer exactamente? Y enseguida han dicho, no, vamos a coger y vamos a ponernos enseguida todo legales, con Eurex o con lo que haga falta para volver a la normalidad. Hay muchos centros que no son conscientes de que están robando, ¿vale? Porque eso al fin y al cabo es robar de una forma o de otra. Exacto. Y lo que están enseñando muchas veces en lo que son los centros, diciendo, no, este Windows es pirata, dices, es que tú le estás enseñando unos valores a los chavales de que robar es normal. Exacto. Entonces, sí, pero eso es el aspecto ético, pero yo me refiero también más al aspecto práctico, es decir, ¿qué le puede pasar a un colegio que utilice o que siga esas prácticas? Le puede caer una multa, pero claro, es decir, si tú robas un coche, aunque sea, mira, imagínate, por ejemplo, mi hijo coge y roba un coche. Bueno, no lo va a robar porque tiene 3 años, ¿vale? Pero supongamos que lo robará. Sí, sí. No, pero te quería decir, estamos dentro de mi familia y mi hijo roba un coche. Al final el responsable sería mi hijo. Yo no puedo tener control sobre eso. Al final la multa le caería a él. En el caso, por ejemplo, de los centros, la multa seguramente le caería al director por permitir que en su centro ocurra ese tipo de cosas. Lo mismo podría suceder de que le cayera la multa a consellería por permitir que los centros tuvieran, o sea, se pudiera permitir lo que es la instalación de Windows. Y lo mismo podía suceder en cuanto a España, permitía que lo que son las comunidades pudieran estuvieran instalando lo que son. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, que es sí. todo un poco increchendo hacia arriba, increchendo, de que al final el responsable, siempre hay un responsable de todo, o llega un momento que dices no. Pero en el caso, por ejemplo, de los centros, se les puede llegar a meter una multa, no por consellería, sino porque es una empresa la que te va a denunciar, es Microsoft la que te va a denunciar. Claro, o Microsoft, sí. o Adobe, o claro. cualquier sí, empresa claro, que esté... Claro, porque evidentemente ese ordenador, si tiene Windows, pues tendrá pues software para Windows. Hasta si dudamos de la licencia del operativo, ni qué decir tiene lo que tendrá dentro. Claro, es decir, si tú dices, voy a enseñar AutoCAD, dices, no es que te tenga que pagar lo que es la licencia solo de Windows, es que además te tengo que pagar la licencia del AutoCAD. Claro. Y empiezas a sumar mucho y dices, oye, pues es mucha pasta la que hay que invertir aquí. Y al final de todo esto es, estás dando dinero a una empresa totalmente externa que ni tributa aquí en España ni nada. Sí, cuando claro. a lo mejor es mejor coger y dar dinero a gente de aquí de España o de Valencia para hacer que ellos prosperen y no tener que estar haciendo aumentar las arcas de Estados Unidos. Sí. Pues mira, para tranquilidad de todos, también os tengo que decir que lo que he ido palpando es que sí que está calando entre los niños el hecho de que ese sistema operativo, GNU Linux, es lo mejor, pero es lo mejor por cuestiones incluso éticas, aparte de las prácticas. Es que yo, claro, como lo tengo en mi casa, pues ya no utilizo un antivirus y ya no utilizo esto, ya no utilizo lo otro. Sí. Se acostumbran a no utilizar cosas piratas porque sí. afortunadamente la comunidad te proporciona todo el software que necesitas, solo es cuestión de encontrarlo. Y, sí. y ese mensaje está calando, ¿eh? Ese mensaje está calando, que es algo bueno, que lo hacemos entre todos y que puedes hacer con eso lo mismo que puedas hacer con cualquier otro sistema operativo. Eso para no sé si tú palpas eso, Raúl, pero yo sí que lo he percibido por varias fuentes además, ¿vale? Yo no tengo tanto contacto a lo mejor con los con chavales. Con los niños a lo mejor, sí. Claro, sí. Pero a lo mejor con gente más adulta. De hecho, cuando hemos estado en la academia, cuando estuvimos en la academia o en el último podcast, Perraco Max sí que me decía, no, yo es que estuve gastando libros y tal. Y hablas con gente un poco más adulta y sí que te dice, no, yo gasté libros y tal. Y sí que los ves que ya están un poco más concienciados que a lo mejor lo que, sí, lo que habíamos podido estar nosotros, digo nosotros en mi caso, de no haber conocido esas cosas. Decías, pues pirateo Windows y ya está. Y dices, no, bueno, claro. Pero ¿qué consecuencias tiene piratear? Dices, es que es como si fueras a una panadería y le robaras el pan. Te estás robando directamente, efectivamente. Porque al final, sin dudar de la ética de la empresa o demás cosas, gana dinero vendiendo un producto que tú estás utilizando de manera falsificada. Entonces, joder, es que es evidente, ¿no? No sé. Claro. El tema ahí es que los valores que se dan, sobre todo en un colegio, a nivel particular, pues cada uno se come su conciencia y ahí pues ya ahí no entramos. Pero en un colegio, en la educación, o sea, teniendo vías, como ha comentado Raúl, de que si te hace falta un Macintosh o te hace falta un Windows o lo que sea, seguro que lo solicitas, seguro que si te hace falta es porque tienes una razón importante para que te haga falta, ¿vale? Por lo que sea, y lo puedes solicitar y te lo pueden conceder y todo el tema ese, que por comodidad o por no querer adaptarse a lo que hay, te venga un profesor, piratee un sistema operativo, el que sea, ¿vale? O un programa, y que eso lo exponga a los chavales, o sea, con les ponga esa impunidad, como si dijéramos esa impunidad que ellos también van a adquirir o van a absorber, o sea, me parece tan lamentable que es completamente denunciable. Y solo por eso yo cogería a los inspectores y estar rodando, en serio, que aparte de los inspectores hay que tener inspectores, hay que fomentar el trabajo también público y los inspectores pues dando vueltecitas por ahí y de vez en cuando pues entrando en un centro, arrancando las máquinas y viendo lo que hay y ya está. Algo de eso creo que ha sucedido alguna vez, ¿eh? O sea, sí, no... Pero, los hay. En mi opinión... Sí, habrán inspecciones aleatorias, imagino. Exacto. Al igual en mi opinión, eso, vamos, estoy al 100% con ello y cuantas más haya, pues para mí mejor. Y ya lo digo, yo es que nosotros estuvimos en un evento donde presentaron ahí, fue en, ahí va, no me acuerdo del pueblo, en Foyos o al la... creo que fue Foyos. Sí, fue un evento en Foyos de que presentaron Ubuntu 16.04 y fuimos ahí y que vino, por cierto, estuvo también en alguna de las charlas nuestro compañero Pedro Expósito del grupo de GNU Linux Valencia en Telegram. Él estuvo, no sé si estuvo en esta charla en concreto, pero ahí había un profesor del INCAT. Es un profesor de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero que por motivos de trabajo pues estaba allí en Barcelona, no sé en qué instituto, y él explicó este tema pues muy bien, perfectamente. Le dijo, él incluso creo que pues le comentaba a algún compañero suyo decirle, hombre, ¿cómo tienes la desfachatez de enseñar esos valores a tus alumnos? O sea, ¿cómo puedes enseñarles ese valor de como si fuera impune el delinquir de esa manera? Y que lo normalicen de esa manera. Y él lo explicaba muy bien y decía, yo mis alumnos pues los intento enseñar en valores y el software libre pues es una herramienta perfecta, claro, por sus valores éticos y aparte por sus valores prácticos, sobre todo para gente que le interesa la tecnología y le interesa en concreto la programación, o sea, tener el código disponible, poderlo ver, poderlo compartir, poderlo trastocar, o sea, eso es... A nivel de aprendizaje es algo brutal. Por eso quiero decir que eso, vamos, el tema de los profesores que más acomodados, que no quieran mover un dedo y que quieran poner así por su morro y por su cara el sistema operativo, en este caso Windows, me parece algo tan grave que un buen palo deberían de pegar a las autoridades si eso lo descubren. Sí, bueno... Y también quería aclarar el tema de, bueno, mi relación, no tengo relación con centros educativos, lo que sí que os he comentado que los chavales está calando el mensaje, también percibo interés, es decir, yo soy el Tito Boro, antes me veían me imaginaban con un traje de la flota estelar porque utilizaba Linux, ¿no? Pero ahora ya me ven como una persona normal y me preguntan cosas normales. ¿Vale? Ya no me preguntan cosas genéricas. No. Tito, ¿cómo se hace esto? ¿O qué programa puedo usar para hacer esto? ¿Sabes? Que eso también es reconfortante, el saber que está calando bien, está calando en la raíz el mensaje del software libre. Bien, bueno, como siempre, pues fíjate, ya estamos en la horita, ¿eh? Anda. Es que madre mía. De manera, yo lo he dicho, cuando hay una buena charla con buenos compañeros, pues es que esto. Y porque no hay una cervecita entre medias y unos cacaos, si no, nos podríamos tirar toda la tarde. Vamos a ver, curiosidades, intentos fallidos. ¿Conoces de alguna iniciativa que al final hayan dicho, buah, esto ya no seguimos con esto porque esto es demasiado trabajo? ¿Hay alguna distro regional que, si podemos llamarla así? Porque está claro que ese término ha quedado ya un poquito diluido en la charla, que te resulte curioso, algo que aportar. Es decir, algo raruno que diga, jolín, estos qué columpiadas se han pegado, o estos dónde van. Bueno. Sin analizar, evidentemente. Realmente así... Son proyectos muy serios, muy estructurados y muy, muy, muy bien dirigidos. No, sencillamente es lo que he comentado yo antes, cada uno va un poco por sus necesidades. De hecho, mira, un poco a la base de lo que estaba comentando antes en la Academy, estoy hablando con uno de los desarrolladores de KDE, me comentó, bueno, estuvimos comentando pues eso, los problemas que teníamos en los centros, soluciones y tal, y le dije yo, oye, mira, es que de cara al futuro, cuando saquen Wayland, el tema de los clientes ligeros, la solución que hay, que nosotros actualmente utilizamos el LTSP y antes desarrollamos, teníamos un desarrollador que conjunto con el de Madrid hacían tecos, uh-huh. Decíamos, es que este se nos muere. Dice, bueno, pues conozco una persona en Barcelona, que está desarrollando una tecnología que os podría funcionar. Básicamente era virtualizar lo que son escritorios y tú te cogías y te conectabas de forma remota. Esto es bueno para decir, tengo un ordenador que es un Celeron con 512 de RAM y te conectas a él y funcionas como si tuvieras un equipo pues más o menos decentillo, con un i3 y 4 GB de RAM, ¿de acuerdo? Sí. Claro, el problema es que dices, bueno, pero todo eso al final la tecnología tiene que tirar de un sitio o de otro. Bueno, pues el caso es que la solución que ellos ofrecían decían, bueno, sí, claro, tienes que ofrecer que en las aulas todas las tarjetas, bueno, toda la red funcione a 10 gigabytes y tengas... ¡Hostia! Wow, espera. Y tienes que tener, pues, unos discos duros, creo que era la tecnología NVMS o algo así, que era más que SSD, es una SSD, pero mucho más mejorado, de forma que creo que la tasa de escritura era de unos 1000 gigabytes por segundo. ¡Madre mía! Vale, entonces dices, bueno, no digo que esa tecnología no sea espectacular y que funcione muy bien. Pero nosotros en los colegios, hay muchos colegios que lo que son los switches están colgándose de los cables, ¿vale? Y los chavales con las sillas están chafando los cables ahí de mala manera. Entonces, conseguir una red a 10 gigabytes, cuando mejor dices, no sé si la tengo a 100. Claro. Sí, uy, a 100, sí. Madre mía. Claro, ¿sabes? Entonces, o incluso que vas por Wi-Fi y dices, es que tienes unos switches que no dan para mejor 20 equipos, más luego los 20 móviles de los chavales, claro. más lo que claro. Los problemas que tiene lo que es la Wi-Fi. Es decir, hay ciertas tecnologías que pueden estar muy bien aplicadas en ciertos sitios, pero en otros es totalmente desbaratado. Y ya te digo, me parece una tecnología súper interesante y que si yo pudiera la implementaría, pero por ejemplo en nuestros casos es que es totalmente inviable. Es decir, sí, claro, además no, que eso supone un coste, ¿eh? Que todo, también hay que valorar el coste que supone implementar estas tecnologías si es que además son realmente necesarias. Claro. Es decir, si dices, necesito a lo mejor lo que es el concepto de cliente ligero, dices, bueno, tienes un... el cliente ligero sería, imaginémonos que tenemos una Raspberry y nos conectamos como si fuera un equipo, un Pentium, bueno, un Pentium, un i5, ¿vale? Dices, sí, oye, pues está muy bien, ¿vale? Pero para eso tendrías que tener una persona que esté en ese lugar de trabajo y que revise lo que es la red y, oye, no me funciona bien. Ah, pues espérate. Ah, mira, lo que te pasa es que la tarjeta de red no está se te ha roto y tenemos que cambiarla. Claro. O no está funcionando con sus óptimas configuraciones. Entonces, bueno, pues vale, pero tenemos que tener en cuenta también que en los colegios no hay una persona, no hay un informático para solucionar todos esos problemas. Sí, la mayoría de veces es un profesor que se hace cargo del tema, sí. Y bueno, pues, claro. Y pues hace lo que puede el hombre. Y tampoco tiene todo, sí, exacto. Tampoco tiene lo que es todo el acceso a hacer cambios. Es decir, si dices, oye, se me ha estropeado una placa base, tienes que llamar al técnico de consellería, que vaya al técnico de consellería y que te la cambie, aunque tú sepas arreglarlo. Sí, ya. Que conozco casos que habían profesores que decían, oye, mira, se me ha estropeado la placa base, a los chavales quieren aprender, pues les voy a enseñar yo a desoldar lo que son los condensadores y que los cambien ellos mismos. Y así aprenden a arreglar ordenadores, aprenden lo que es el tema del reciclaje y que no es, se rompe esto y hay que tirarlo y ya está. Ya. Y ellos pues podían hacer un apaño y les funcionaba bien. Claro. Bueno, y comentando, me llamó mucho la atención en el anterior audio que grabamos en Linux Center, sobre la distro Galpón Minino, que es gallega, que, jolín, cuando escuché el audio anterior, no sé si fue Paco Estrada el que hizo la entrevista a los dos señores que llevaban la distro, pero decían que, bueno, que uno de ellos, al menos, si no recuerdo mal, se jubilaba y que, pues que ya no iba a seguir con eso y que, a ver, no sé, fue tan descorazonador, de verdad. Claro, es que, a ver, si ves lo que son las fotos de, por ejemplo, de Linux, la de ¿era Linux? Creo que sí. La de Extremadura. La de Extremadura, Linux, sí. Linux, ¿verdad? Sí, yo llevo un mareo. Sí, sí, claro. Veías que la gente era gente mayor. Es decir, no eran chavales de 18, 20, 22 años. Era ya gente adulta. Y también es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos jóvenes, pero tenemos 35. Yo, en mi caso, creo que soy más joven del equipo y tengo 35 años. Nos cuesta encontrar gente joven que se quiera meter en el tema del software libre o del desarrollo de Linux. ¿Por qué? Porque también la gente está pensando pues más en dispositivos móviles o en plataformas, claro, cloud. Eso sería... eso da para otro audio. Claro. Tema dispositivos móviles en Linux, sí. Entonces, hay los que a lo mejor estamos más acostumbrados a la era PC, sí que estamos más aferrados a somos más conscientes del desarrollo de esos proyectos. La gente más joven no está pensando en a lo mejor hacer una distribución porque quiere seguir utilizando el PC, cuando a lo mejor lo enciende para jugar y ya está. Claro. Dice, no, yo quiero coger y utilizar mi móvil, y a lo mejor en esos casos dice, pues, oye, proyectos como Lineage OS. Lineage OS. Sucesor de CyanogenMod. Exacto. Sí. A lo mejor hay más apoyo a esos proyectos, que también sigue siendo software libre, que a lo mejor lo que es el desarrollo de una distribución. Pero a lo mejor, por lo dicho, que son más conscientes de, o sea, quieren apoyar más a lo que es un dispositivo que les es más cercano, como es el móvil, que lo que es un PC. Sí, totalmente de acuerdo. Además, no olvidemos, por lo que comentabas de Lineage OS, que estamos hablando de software libre, que es en lo que está basado Android. Es decir, sería un proyecto AOSP, que es Android Open Source Project, que es en lo que está basado anteriormente Cyanogen, ahora Lineage y algunas otras. Sí. Podría calificarse hasta de distros, ¿eh? O sea, claro, es que al final es lo que te decía yo, una distro es una adaptación. Entonces, si quieres pensar como distribuciones de Android, podrías pensarlo igual. Son adaptaciones que se han metido cierto software y al final tienes una versión basada en eso. Además que con una ROMA OSP y sin las Google Gaps, sin las aplicaciones de Google, tienes un dispositivo ético, entre comillas. Sí. Uh-huh. No estamos tan lejos en ese sentido, pero bueno, no estaba de más recordarlo. Bueno, pues oye, pues nada, ya pasamos la horita. Si tenéis algo yo quería preguntar un par de cositas. Antes has comentado, Raúl, el tema de Triskel en Galicia. ¿Sabes si Triskel, porque Triskel es una distribución gallega que está recomendada por el proyecto GNU, por la Free Software Foundation, porque es una distribución 100% libre? ¿Sabes si Triskel se está montando en alguna administración o en algún colegio o algo? No te lo puedo decir porque no lo sé. Creo, tengo entendido, o al menos algo leí, que creo que sí que es un proyecto que se apoya desde lo que es la Junta. Creo que es la Junta. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, no sería raro que a lo mejor dijeran, si hay que instalar un Linux en lo que son los colegios, instálate lo que es Triskel. Pero en este caso, volvemos a lo mismo. Triskel es una distribución open source que, o sea, 100% open source, que no tiene nada privativo. Si lo que son los ordenadores que hay en los colegios cumplen con esas características, lo podrán instalar. Si no. Entonces, para ello, habría que ver el parque tecnológico que tienen en los centros para ver si se puede instalar o no. Sí, claro, es eso, un puntito más, un escaloncito más en el tema, un poquito más dificultoso por el tema de las máquinas, del hardware, que muchas veces los controladores no son 100% libres y entonces no tienen soporte a esas distribuciones. Ahí tendríamos un pequeño problema más de dificultad, sí. Lo veo complicado que lo hayan podido implementar en todos los colegios de Galicia, por lo que he dicho, básicamente, por hardware, más que nada. Sí. No porque, o sea, tendría que haber hecho un desembolso grande y eso habría sido una noticia bastante famosa. Que al final es un tema de coordinación, ¿vale? Al final es un tema de coordinación porque incluso si la Junta, por ejemplo, hablamos por hablar, ¿vale? Si la Junta, por ejemplo, apostara por una distribución GNU Linux, como aquí se hace por Eurex, pero en este caso la Junta apostara por Triskel, el tema, claro, eso tendría que ser con X años de planteamiento, todo lo que fueran las máquinas que se montan en los colegios, por ejemplo, las sustituciones y todo esto, pues simplemente sería tener un seguimiento del hardware que realmente pues se adaptara a la distribución. Quiero decir que en vez de la placa de este fabricante o la máquina de este fabricante, pues la máquina de este otro fabricante. O sea, al final con una buena coordinación también se podría llegar a conseguir, pero claro, es un escalón más de dificultad en ese tema. Uh-huh. Y ya que lo he enlazado, quería simplemente comentar el tema de la coordinación ya a nivel nacional, que como me ha salido la palabra coordinación, me he recordado que quería decir algo. Una lástima que, como has comentado antes, pues a lo mejor no esté tan activa esa Esa coordinación. Ese Thematic, exacto, ese Thematic que había antes, que os coordinara, y pienso yo que podría, eso podría entre vosotros hacer que avanzara muchísimo más. Y es desde aquí decir que eso sí que es una lástima, y creo que eso las autoridades deberían de solucionarlo de una forma rápida, porque por vosotros mismos ya tenéis bastante trabajo, con un estamento de ese tipo creo que sería muy muy positivo para este tipo de distribuciones aquí en el país. Muy bien, venga, pues nada, chavales, pues ha sido un ¿puedo placer. ¿Puedo hacer una última cuestión? Perdona, Boro. No, pero si estaba pensando en qué ibas a hacerla, sí. Ah, vale. La última, esta ya seguro, para Raúl. Que necesites. Bueno, en el grupo de Telegram, de GNU Linux Valencia, el otro día, justamente, Fernando, Fer, creo que es, no me acuerdo exactamente de su nick, estuvo preguntando que él le gustaría, aparte del trabajo, pues intentar, cuando tuviera tiempo, colaborar en algún proyecto de software libre. Y bueno, creo que lo estuvieron comentando, eso, y en educación, o sea, ahí creo que le dijimos de Eurex y tal. Entonces, ya que esa pregunta salió el otro día y hoy te tenemos aquí, pues entonces quería aprovechar para, si nos está oyendo Fer o cualquier otro que esté interesado en apoyar un proyecto de software libre y encima vinculado en la educación, que era lo que Fer decía, pues, ¿qué podría hacer si quisiera colaborar con vosotros? Vale, a ver, actualmente estamos, o sea, nos llevamos un año o algo así intentando abrir un poco más lo que es el acceso para que la gente quiera colaborar. Nunca hemos tenido tampoco el caso de que mucha gente quiera colaborar, y por eso tampoco lo hemos debatido demasiado. Pero tampoco quiere decir que si alguien ha intentado colaborar con nosotros, no le hayamos cerrado las puertas y le hayamos dicho no, lo siento mucho. Actualmente estamos intentando abrir lo que es la vía de GitHub, colgando ahí proyectos para que la gente pueda coger y ver lo que es nuestro código y pueda colaborar. Nuestro código es todo visible, es decir, si quisierais coger y ver cualquiera de nuestros proyectos, tenemos un subversion accesible que es http://svn.eures.net, y ahí tienes lo que es todo nuestro código. Pero todo el código creo que es desde 2009 aproximadamente. Te puedes bajar y lo puedes inspeccionar todo. A la hora de coger y colaborar con nosotros, podrías ponerte en contacto por un correo, podrías ponerte en contacto con el canal de Telegram, que también tenemos, hay un canal de Telegram que se llama EduTicTac, que es una comunidad, que ahí son gente que también colabora. Podrías ponerte en contacto con nosotros por el Telegram mismamente. No sé, hay distintas formas, casi todas son esas, porque los foros que tenemos actualmente están cerrados para lo que solo pueden participar gente de educación. Ajá. Y eso también es una cosa que nos hemos quejado muchas veces, es decir, necesitaríamos un canal de comunicación para que cualquiera pueda entrar y pueda participar. Y eso nos ayudaría bastante para que cualquiera persona externa pudiera hacerlo. Aún así, si quisierais coger y decir, oye, quiero coger y colaborar con cualquier cosa, las puertas nuestras siempre están abiertas y podéis coger y acceder por eso, por GitHub, en el canal de Eures, o enviando un correo a eures.net. Creo que era eures@gva.es, exacto. Vale, muy bien. Perfecto. Muy bien, pues únicamente ahora comentar que tenemos la web activa, ya lo recordamos en el anterior audio, pero bueno, ya tenemos la web activa, una web fantástica, que está en gnulinuxvalencia.org. En el grupo y el canal de Telegram tenéis incluidos los RSS tanto para eventos como para podcast, como el general de la web, para vuestros agregadores de noticias y demás. En difusión privativa tenemos presencia en Facebook, Twitter, iVoox, mediante feed, redirigido desde archive.org. En difusión semilibre estamos en Telegram con nuestro grupo, en el canal de Telegram, donde estaréis al día de todas las noticias que generemos. Y en difusión libre estamos en Mastodon, Diáspora y Kitter. En la cabecera, en el mensaje anclado del grupo, tenéis también las normas de... Bueno, normas, las normas básicas de funcionamiento del grupo, que es uno de nuestros pilares. Y sin más, si no tenéis nada más que añadir, pues oye, nos despedimos. Y por mi parte, indicar que ha sido una charla increíblemente instructiva y que he aprendido cosas de las charlas que me gustan. Pues yo apuntar, no, solamente al hilo de que has hablado de las redes sociales, sí. Apuntar simplemente en las libres, porque las libres están hechas a base de nodos, por si alguien nos quiere encontrar más rápido, sí. Simplemente porque son redes libres y descentralizadas, es tipo correo electrónico, que cada uno tiene como si dijéramos un dominio, en claro. Las libres en Mastodon nos pueden encontrar en el nodo flos.social, en Diáspora nos pueden encontrar en el nodo diasp.org y en Kitter nos pueden encontrar en kitter.es, ¿vale? Si quieren acceder más rápido, y si no, pues nos pueden buscar también por cualquier nodo, nos deben de encontrar como GNU Linux Valencia también sin ningún tipo de sí. problema. Excelente puntualización, sí señor, muy bien. Bueno, pues nada, Raúl, muchas gracias y nada, seguimos en contacto porque eres miembro muy activo del grupo de Telegram, así que, y de nuestras reuniones, que os comento que este próximo viernes, día 20, a las 6:30, en el edificio de Las Naves, cerca del puerto de Valencia, tenemos nuestra reunión mensual, donde nos desvirtualizaremos y donde después nos tomaremos una cervecita con unas charlas que no tienen precio. Así que estáis todos invitados a la reunión, a las cervecitas, todo se andará. Animaos, vale. y venid porque está merece muy bien. Mucho la pena, de verdad. Sí, merece mucho la pena y está muy bien. Además, los temas a tratar van a ser la explicación de cómo funciona y cómo está hecha la página web, de la constitución de GNU Linux Valencia como asociación cultural y, Richie, se me olvida un tercer punto. Querían hablar también de VPNs. Alguien comentará el tema también. Sí. Y ya no sé si qué puntito había más, pero te lo puedo decir enseguida. En todo caso, aún estamos transmitiendo por la plataforma de Meetup estas convocatorias, aunque en breve la abandonaremos. Y en el grupo tenéis toda la info, ¿vale? De hecho, en el mensaje anclado que estaba comentando, lo tenemos. El funcionamiento de la web, el abandono de esta plataforma de Meetup, correcto, que era el siguiente punto. Muy bien. Pues nada, chavales, venga, muy buenas tardes y os emplazamos a todos a un nuevo audio. Adiós. Un placer. Chao. Hasta luego. Hasta luego, igualmente.